Comienza aquí una nueva edición de nuestra Escuela de Salud. 11 y 20 minutos. Durante los próximos minutos vamos a hablarles de distintas patologías. En definitiva, bueno, vamos a conocer más datos sobre temas muy interesantes. Por ejemplo, la enfermedad del beso, los antioxidantes. Son algunos de los ejemplos de esos temas que vamos a abordar dentro de unos instantes. Como siempre, gracias a la colaboración del Observatorio de Salud Especialista Ya, y en concreto vamos a conversar con su portavoz, con el doctor Antonio Rodríguez Carrión. Bienvenido como cada semana, buenos días. Hola, buenos días Juan Carlos y buenos días a todos los oyentes en este día en que vamos a tratar un tema de, como tú has dicho, que considero de mucha actualidad, porque muchos padres pues se me han acercado para preguntarme sobre la enfermedad del beso. Y también otro tema de mucha actualidad que veo casi todos los días en los medios de comunicación son los antioxidantes, que parece que es la varita mágica contra todos los males, ¿no? Así que esas son dos de las cosas y otro tema que ahora veremos. Iremos con preguntas al médico, que son los antioxidantes. El tema principal, como decíamos ya, es el de la enfermedad del beso, la mononucleosis. Bueno, pues iremos con este tema también. Y antes que nada, y vamos a comenzar ya de hecho, hoy en nuestra sección de noticias sanitarias vamos a comentar, bueno, pues la comunicación entre médico y paciente y las claves para superar el silencio de la bata blanca. A ver, Antonio, ¿qué es esto del el silencio de la bata blanca? Bueno, este es un término que han acuñado en Estados Unidos y es a partir de un artículo que ha salido recientemente en la prensa, en la cual se hace eco de un trabajo efectuado en Nueva York, en donde se habla del silencio de la bata blanca, asemejándolo a lo que se llama también hipertensión de la bata blanca. Como sabemos, la hipertensión de la bata blanca es esa situación en la cual a un paciente se le sube la tensión nada más que por el hecho de ir al médico, de ir al consultorio. Ese nerviosismo o esa inquietud que surge hace que le suba la tensión. Después, cuando está en su casa o está relajado, pues la tensión está normal. Entonces, el hecho de ver una bata blanca en el médico, en el enfermero, o en el personal que hay en el centro de salud o en el hospital, hace que se te suba la tensión. Eso no tiene importancia. Es decir, es una situación muy puntual, que cada persona es como es. Unas personas son más sensibles o más nerviosas o más aprensivas, en fin, o cualquier otra circunstancia, y se le sube la tensión. Se le sube la tensión ante la visión de una bata blanca. Pues el silencio de la bata blanca viene a decir el silencio o la falta de comunicación que se crea cuando un paciente o una persona que acude al centro de salud se entrevista con el médico o con el enfermero, fundamentalmente con el médico, ya sea en el centro de salud o sea en el hospital. Muchas veces hay un bloqueo en esta comunicación que, ya digo, ante la visión de la bata blanca, en este caso del médico, que resume una serie de situación como una mezcla de ansiedad, de miedo, de temor, de sentirse vulnerable, de que algo le puede estar ocurriendo. Ese temor, ese miedo hace que el paciente pues pierda muchas veces la facultad de expresar todo lo que quiere decir o decirlo con la claridad que hubiera querido decir. Y cuando sale de la consulta se acuerda, ay, se me ha olvidado decirle esto, se me ha olvidado decirle lo otro, no le he preguntado por esto, y es que se queda como cortado. Aquí le decimos, se ha quedado cortado delante del médico. Llega a su casa, la hija le pregunta o el marido le pregunta, ¿y qué te ha dicho el médico de esto? Ay, pues no se lo ha dicho. ¿Y qué te ha dicho de la mancha esta? Ay, pues no se lo ha enseñado. Y es que eso crea una sensación de agobio, de ansiedad, de intimidación, que muchas veces es un gran bloqueo en algo tan fundamental como es la comunicación médico-enfermo. Eso es algo clave. Hay más factores que, si quieres, ahora lo vamos detallando. Por un lado, es negativo para el paciente porque no se entera bien exactamente, ¿no?, de lo que le está diciendo el médico. E incluso puede ser malo para el propio paciente porque no le llega a trasladar al médico realmente, bueno, pues cómo se siente, exactamente qué es lo que padece, ¿no? Si el médico no, evidentemente, no se entera de eso, no existe esa buena comunicación, si empezamos mal por ahí, difícilmente se llegará a un correcto diagnóstico, ¿no? Claro. Entonces la pregunta del millón es, bueno, ¿y esto por qué es? ¿Esto por qué surge? ¿Cuáles son los factores y cuáles son las soluciones? Y es importantísimo, porque pocas cosas hay más valoradas en cualquier encuesta que la salud, tanto de uno como de los hijos, de su padre, de los familiares. Y si va uno ya cortado, si uno va como intimidado o un poco agasado al médico, algo falla. Muchas veces lo que falla, y en fin, los los oyentes de Radio Brick, de la Escuela de Salud, de especialistas ya, lo habrán podido comprobar. Una de mis luchas siempre ha sido esto. Y uno de los principales factores es la falta de tiempo. Cuando un paciente está en la sala de espera, que tiene su hora, su cita previa, y lleva media hora esperando, o una hora, o 50 minutos esperando, ve que todo el mundo en la sala de espera está nervioso, porque uno tiene que ir a recoger a los niños, el otro porque ha dejado la comida puesta, el otro porque va a venir su marido a comer y los niños del colegio, y todavía está y va a llegar tarde, no le va a dar tiempo. Dice, ¿yo cómo me voy a entretener a explicarle al médico todo lo que yo tengo? Si además hay un montón de gente detrás mí esperando que están igual o peor que yo, porque aquí en la sala de espera pues se comenta todo, hay que ver que yo debo... y todo el mundo está agobiado. Entonces ya el paciente entra sabiendo que primero, que el médico le da muy poco tiempo, le dan una media de 5 minutos por paciente. Ya va con un montón de demora porque se han colado o han entrado varias personas sin número. Le han llamado para varias urgencias. Yo tengo varias cosas que contarle. Pues ya va, que voy a ir al grano, no sabe, muchas veces también el paciente no tiene un vocabulario suficiente para saber expresar lo que le pasa. No tiene una cantidad de palabras adecuadas para decirle exactamente qué es lo que tiene. Muchas veces no se sabe expresar. Y entonces toda esta situación hace que el paciente entre ya incómodo. Y además no sabe si después le van a mandar al hospital. Y como voy yo al hospital, si me manda al hospital, si yo tengo que cuidar a mi padre todos los días, o yo no puedo faltar más al trabajo, y aunque no lo mandé, pero antes de entrar ya está con todas esas cosas en la cabeza, pues ya entra cohibido. Si además encima ocurre como está ocurriendo, que los médicos tienen una gran inestabilidad laboral, que tú no sabes si el que te va a ver hoy es tu médico de cabecera o es otro médico, que tu médico de cabecera ya no está y que ahora cada mes hay un médico diferente, que no te conoce, que no sabe nada de la vez anterior... No, todas estas situaciones, después también hay médicos que están quemados en el sentido de que son estos médicos, por ejemplo, que están inestables, que no saben si este mes que viene va a estar allí o van a estar en otro pueblo, que te va a ver a ti o no te va a ver, es una situación inestable, están al 75% de trabajo, de horario laboral, le han bajado el sueldo un 75%, le han bajado aparte del 75%, perdón, a un 75% por la jornada laboral, por la crisis, entonces el médico también está en una situación incómoda porque sabe que a ti no te va a ver la siguiente vez que tú vengas con lo que sea. Todo esto, además, no crea la empatía. La empatía es que de una vez a otra pues se crea una amistad, una relación, y todo esto, y ya digo, esto ocurre en Estados Unidos, porque el artículo este está en Estados Unidos, pero aquí en España, por ejemplo, el doctor Rafael Casquero, que es coordinador del Grupo de Trabajo de Comunicación de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria, coincide con lo que ocurre en Estados Unidos. Coincide que eso ocurre en España, pero es que eso también ocurre en Ubrique. Bueno, en Ubrique, en Jerez, en Barcelona, y estamos en una situación que estamos en crisis. Ha salido recientemente también un artículo en el periódico, en la prensa, hace 2 o 3 días, en donde dice que la sanidad española cada vez está peor valorada por los ciudadanos. Y no porque los médicos o las instituciones cada vez tengan menos conocimiento, ni mucho menos. Se tienen que ir porque la situación laboral en que tienen que trabajar los médicos, de esta precariedad de que no le dan tiempo para atender al usuario, para irlos conociendo, para dejarlos fijos, en una plaza que puede ir conociendo a sus pacientes, pues todo esto está creando un clima que hace que esta relación médico-enfermo se esté deteriorando. Entonces, es un problema gordo que yo creo que a través de las asociaciones representativas de los ciudadanos, como pueden ser los sindicatos, los partidos políticos, las asociaciones de vecinos, deberían reclamar que el ciudadano tiene derecho a que se le informe, a que siempre sea una información correcta y completa, que el médico tenga más tiempo para dedicárselo, porque la salud, ya digo, es uno de los principales problemas, junto con la educación y la asistencia social, que uno de los principales problemas que tiene España, y sobre los cuales, si hay que recortar algo, sea en cosas superfluas, en cosas sin importancia, pero no en algo tan importante como es la relación médico-enfermo, porque eso realmente ahorra mucho dinero, ahorra mucho agobio y ahorra mucho sufrimiento. Y en esto no se puede escatimar. Por cierto, que ese doctor que comentaban, ¿no?, Rafael Casquero, en un estudio realizado, decía que los 3 reproches que realizan los pacientes a sus doctores son, de un lado, esa falta de tiempo, de otra parte, habla de un lenguaje a veces demasiado técnico, ¿no?, Y también, ¿no? Y esto es algo que estamos acostumbrados cuando hablamos con una persona, lo primero que dice del médico, a lo mejor habla de la frialdad en la atención, ¿no? Pues este médico no es muy agradable, aunque parezca una cuestión secundaria, evidentemente lo importante es que dé con tu enfermedad y sepa diagnosticarla, pero también en ese trato, bueno, pues es algo que agradecen, ¿no?, los pacientes, y que mejora la comunicación incluso. Siempre se ha dicho, y además muchos lo saben, cuando se lleva ya un médico, al menos un médico llega a un pueblo o a una localidad, a un centro de salud, y al principio pues choca, con algunos choca, entre comillas, diciendo, ay, pues este médico no me gusta porque me ha quitado esta medicina, me la ha cambiado, no sé qué, no sé cuánto. Y, en fin, porque está acostumbrado a don fulanito que se ha jubilado o don fulanito que se ha trasladado. Y cada uno es de una manera, pero cuando lleva un cierto tiempo, cuando lleva a lo mejor ya unos meses, un año y lo ha tratado, pues le gusta. ¿Por qué? Porque se ha creado una empatía, ya se conocen, ya sabe que no son manías, ¿no?, sino simplemente que cada cual tiene su forma de trabajar, y llega un momento en que se crea esa amistad, ¿eh?, en que uno confía, y además ya le ha hablado de otra manera. ¿Qué ocurre? Que cuando te están cambiando de médico, hombre, puede que hace un médico, hay gente que son empáticas, que son simpáticas con cualquiera, aunque esté 5 minutos, pero hay médicos, como todas las cosas, que tarda un poco más tiempo en empatizar. Y entonces, ¿qué ocurre cuando un médico lleva poco tiempo en la plaza y que cambian cada 2 por 3? Que no te da tiempo a esta amistad. Y entonces, dice el médico frío, porque no te conoce ni nada, te trata, hola, buenos días, tal, porque sabe que no te va a ver más. Entonces ahí, ya digo, gente más simpática, más agradable y otras menos. Pero de todas maneras, por muy simpático que sea, no es la misma relación cuando lleva mucho tiempo ya con un médico, por muy frío que sea, que cuando lleva poco tiempo. Eso es la frialdad de la poca relación. Después, el médico, si tiene poco tiempo, no te pregunta por tu hijo o por tu nieto, cómo le va los estudios ni nada, porque en el poco tiempo que tiene quiere saber qué te pasa y arreglarte tu problema, y no da tiempo a esa amistad que en fin, que son 2 o 3 minutos, pero tan necesaria es, y eso crea frialdad en la relación y es muy desagradable tanto para el médico como para el paciente. Y después, el lenguaje técnico es otra de las cosas que, en fin, yo siempre he abogado porque los médicos nos expresemos en un lenguaje cercano al paciente. Pero claro, el problema se plantea que es que, pues, nuestra consulta pasan personas con diferentes niveles de estudio. Desde la persona que a lo mejor es doctor en ingeniería espacial, por ejemplo, a la persona que, en fin, quedamos que tiene estudios primarios porque se ha dedicado, en fin, a otras cosas. Todo el mundo tiene su oficio. Y entonces, la persona que tiene ciertos estudios superiores, tú le puedes hablar con un lenguaje más o menos técnico que más o menos te puede seguir. A otras personas hay que hablar con un lenguaje un poco menos técnico, porque si no, no te sigue. Y entonces todo el mundo, esto no tiene la misma cualidad. No lo mismo yo, por ejemplo, si he ejercido siempre en el medio rural, por ejemplo, entre Prado de Rey y Ubrique, he estado 35 años, siempre con un nivel socioeconómico más o menos parecido y con un nivel cultural y un lenguaje parecido, que una persona que, por ejemplo, ha estado en Madrid, en una zona de gente de carreras de altos niveles, que son todos altos técnicos, que tú haces un lenguaje y ellos ya han leído antes de ir a la consulta, por internet han consultado ya lo habido y por haber, y ya traen un lenguaje aprendido. Entonces, ¿qué ocurre? Que esa persona, ese médico que estaba en esa zona donde hablaba con un cierto nivel raro de palabras bastante técnicas, se viene a un pueblo y no sabe hablar. Nadie le entiende. O la gente se queda callada, tú te crees que el paciente te está entendiendo y la mitad de las cosas no te está entendiendo. Y entonces, el lenguaje técnico también hay que aprenderlo, traducirlo a un lenguaje llano. Entonces, eso muchas veces también es una barrera. Es una barrera entre el paciente y el médico. Son factores que, por ejemplo, yo lo voy a decir como médico, a nosotros, durante la carrera, durante nuestro ejercicio profesional, no se nos habla de estas cosas. Solamente la experiencia de muchos años es la que nos permite llegar con un cierto lenguaje que no entiende todo el mundo. Pero yo, por ejemplo, en mi caso particular, como a mí siempre estas cosas me han gustado, la comunicación, pues he dado muchísimas charlas, he escrito muchísimas cosas informativas que he puesto allí en la sala de espera, y esto me ha permitido, a través de las charlas, saber cómo pregunta la gente, qué es lo que quieren saber, cuándo me entiende y cuándo no, porque yo a lo mejor en una charla explico algo, no me entiende, me levanta la mano y me pregunta, ya yo sé que esa palabra que he usado, aunque yo crea que todo el mundo la entiende, resulta que la mayoría no la entendía. Y son cosas que crean barreras y crean un silencio entre el paciente y el médico, que es el silencio de la palabra blanca. En fin, esto es un tema muy largo, para estar aquí hablando mucho tiempo, y yo creo que que con esto pues ya sabemos más o menos de qué va la noticia. Pues un término que ha acuñado, bueno, pues este médico del que hablamos anteriormente, Matthew J. Press, que por cierto, ofreciendo una serie de consejos, dice que, entre otras cosas, ya por terminar, el médico debe adaptarse al nivel cultural, ¿no?, del paciente, eso entre otras cosas, o repetirle aquello más importante en torno a su enfermedad, ¿no?, varias veces, para que al final, ya decimos, esa comunicación sea la más óptima, ¿no? Eso requiere tiempo. Eso requiere tiempo. Y eso tiempo. Dentro del tiempo con el que se cuenta. Claro, es sí. Que lo lógico sería que, en fin, que yo le explique a una persona que, por ejemplo, qué es la enfermedad del beso, cómo se contagia, cuáles son los síntomas, cuándo sospechar que la tiene, qué posible gravedad puede tener, cuál es el tratamiento. Pero claro, digo, bueno, ¿me habrá entendido o habrá algo que cuando le pregunte el marido a esta señora, ella a mitad de las cosas no sabe ni lo que le he dicho? Digo, ¿sabe, más o menos sabe usted bien qué es lo que quiero decir? O le... Pero claro, todo, si yo le pregunto ahora a ella, requiere tiempo. Entonces, el tiempo que yo le he dedicado a explorar al niño, a ver al niño, a ver, saber más o menos lo que tiene, a que no vaya a tener complicación, en ponerle tratamiento, explicarle cómo se lo tiene que dar, y ahora tengo que dedicarle tiempo al otro, si me ha ido 15 minutos o 20, y las madres que están allí con los carritos, todos los niños llorando ahí fuera, y se hay que ver que ya entre las cinco primeras que han entrado, este hombre se ha comido ya una hora, y nosotros ya llevamos aquí media hora de atraso. Y yo tengo que ir a la plaza y tengo que no sé qué. No... Bueno, cuando ya han pasado, ten en cuenta que el médico normalmente ve de 40 a 50 personas diarias de media, si no más. 40 a 50, es decir, que como le dediques un tiempo, cuando te das cuenta, lleva dos horas de atraso. Y que no entre nadie de urgencia. O te llamen de abajo. Entonces, lo que tú dices, esto es lo que dice esa la solución. Pero la solución entra por darle recursos al médico. Y el principal recurso es el tiempo. Después ya digo, como en todas las profesiones, habrá médicos de una manera y médicos de otra. Pero si tú no le das los recursos adecuados, ya puede ser como sea, que el médico no va a tener tiempo de explicarte lo que realmente debería explicarte. Pero si no le dan los medios, es como si un albañil no le da un cemento bueno. Pues muy bueno que sea el albañil y el cemento es malo, está pasado, pues la obra cualquier día se va a caer. O va a empezar a salir grieta y dice, es que es muy buen albañil, sí, pero el cemento que usted le dio es malo. Si al médico no le das tiempo... no le das recursos, le mete 50 números y encima 10 o 12 sin número, ¿a dónde vamos? Hola, buenos días, tómese esto y adiós. No da tiempo a más. Bueno, pues nosotros con el tiempo con el que disponemos vamos a quedarnos con este titular de hoy, pero la verdad es que nuestros oyentes a través del INE incluso nos proponen algún otro, aunque sea de forma rápida. Un oyente ha leído este titular extraído del diario de Cádiz precisamente en el día de hoy, y es que Sanidad limita el uso de codeína a niños mayores de 12 años tras confirmarse casos de muerte por intoxicación. La Agencia Europea de Medicamentos ha notificado que varios menores han fallecido en Europa tras serle administrada esta sustancia como analgésico. Es un fármaco potente, la codeína. En fin, quien más quien menos habrá escuchado, hay muchos medicamentos, sobre todo jarabes para la tos. Y también como calmante, ahí está, en fin, hay nombres comerciales, con codeína. Sirve como calmante, sirve como calmante de la tos. Es un fármaco potente. Normalmente yo lo he usado mucho, yo lo he usado bastante, no tanto en niños. Niños lo he usado más bien poco, porque tenía algunos efectos secundarios, pero en fin, yo no he escuchado nunca ningún caso de muerte por aquí a causa de la codeína, y eso lo han usado varios niños. De todas maneras, como todo tipo de fármaco, debe ser prescrito por un médico, por lo menos, y si ya muchos de ellos lo han quitado de, por ejemplo, de la ciudad social, por ejemplo, pero por lo menos que el farmacéutico te informe y te diga lo que las posibles contraindicaciones que tiene. El farmacéutico debe ser algo así como un complemento en muchos aspectos, del tratamiento médico. No solamente el que expende medicina, sino el farmacéutico es el amigo que te ayuda en estas dudas que muchas veces no va uno al médico. Y la codeína, que tiene cuidado con ella. Pero también es raro, es decir, que tampoco es una cosa decir, yo he usado mucha codeína y a mí nunca he tenido problemas. Fundamentalmente el estreñimiento, que es lo que suele en adultos. En los niños, ya digo, se suele usar poco, pero a las veces que lo he usado, sin problema. Y seguro que a los oyentes lo que les suena más, lo que tú comentas, ¿no? Los jarabes, ¿no? Con codeína, es muy muy habitual. Y los calmantes con codeína. Y sin embargo, claro, ¿qué ocurre? Dice que en Europa. ¿Europa cuántos millones de habitantes tiene? Entonces, es como la enfermedad del beso, como hablar ahora. ¿Es mortal? ¿Es como una meningitis? ¿Qué gravedad tiene la enfermedad del beso? pues ahora lo comentaremos. Es decir, que no hay que asustarse tanto. Hay que tener ciertas precauciones, como en una simple gripe o en un resfriado. Un resfriado puede matar a una persona. ¿Cuándo? Cuando se complica con una infección de pecho, baja la garganta, la bronquitis, esa persona es diabética, aparece ya complicación, termina la neumonía y se muere de la neumonía. Y empezó con un resfriado. Es decir, pero no lo normal. No lo normal. Ahora lo veremos. Pues vamos a verlo, de hecho. Vamos con ese tema principal en el día de hoy, después de estos titulares en prensa. Hoy vamos a hablar de la enfermedad del beso o mononucleosis infecciosa, ¿no? Una enfermedad ese nombre de mononucleosis llega asociada a lo que es la denominación de monocito, ¿no? De una variedad de glóbulo blanco, ¿no? Exactamente. Dentro de nuestra sangre tenemos, como sabemos, tres tipos de elementos celulares, que uno son los glóbulos rojos, que son los que llevan el oxígeno a todas las células. Otros son los glóbulos blancos, que son los que nos defienden de los microbios. Y de otros son las plaquetas, que son las que permiten que no nos sangremos cuando nos hacemos un corte, sino las plaquetas se unen y forman como un tapón, que es una costra, y ya no nos sangramos. Pues bien, dentro de los glóbulos blancos hay un tipo que se llama monocito. Monocito, que son células defensivas. Y además los monocitos, hay unos que tienen un solo núcleo dentro de la célula, una cosa que se llama núcleo, y entonces mononúcleo, un solo núcleo. Pues bien, en ciertas enfermedades, esta es una de ellas, que es la enfermedad de la enfermedad del beso, que se le llama, también su nombre es mononucleosis, porque estas células, los mononucleares, que lo tienen un solo núcleo, están aumentados en su número en esta enfermedad y en otras muchas. Pero como esta enfermedad se describió hace ciento y pico de años, es decir, que no es nada nuevo, que esto está ya muy muy estudiado, pues en aquella época se vio que había muchas células de estas que tenían un solo núcleo, mononúcleo, y se le llamó mononucleosis. Y se dijo que y además se vio que en los que tenían en la sangre este grupo de células, de los mononucleares estos, mononucleosis, cursaban con dolor de huesos, a veces con fiebre, con tos. Y dice, bueno, es una gripe. Y dice, este es el causante de la gripe. Es decir, el que aquí hay en la gripe, lo característico es que haya esto. Y esto es debido a algún germen, y le llamaron mononucleosis infecciosa, pero más adelante se vio que la gripe no era producida por un microbio o una bacteria, sino que era por un virus. Más tarde dice, ay, leche, pues entonces la gripe ya no, esto no produce la gripe. Y es que la enfermedad del beso, ellos sabían que hace 100 años se sabía que se contaminaba o que se contraía por personas que habían estado muy juntas, que se habían besado, o niños que están en la clase, o personas que están trabajando muy juntos y al hablar la saliva pasa de uno a otro porque está muy por corta distancia. Y entonces le llamó la enfermedad del beso porque, como se contamina con la saliva y al besarse la saliva está muy cerca, pues le llama enfermedad del beso porque se contamina. Pero se puede contaminar hablando simplemente o cogiendo, que digo yo, un lápiz donde un niño lo ha chupado y ahora el otro va y coge y chupa el lápiz. O una persona mayor coge un cubierto de otra, un cepillo de diente de otra donde está contaminado. Es decir, que no solamente es con los besos. Y entonces, está producida por un virus que no es el virus de la gripe. Es el virus de Epstein-Barr. Epstein es un microbiólogo, un médico inglés, y Barr, una doctora, ayudante de este médico. Y entonces, como fueron los que descubrieron el virus, le pusieron el nombre de ellos dos, virus de Epstein y de la doctora Barr, bicho de Epstein-Barr, que es el que produce la mononucleosis infecciosa. Es parecido a una gripe, el cuadro es parecido a una gripe. Diríamos, por tanto, bueno, de hecho, ¿no? Se trata de una enfermedad infecciosa producida por este virus. Que se contamina con la saliva. Por tanto, bueno, es lo que te iba a preguntar, el contagio a través de la saliva, ¿no? Ella digo, al besarse, pero que eso mucha gente, la mayoría no se besan y se contaminan a través de la saliva. Yo me encuentro a alguien por la calle, estamos hablando muy cerca o estamos centrados en el cine, y salgo con el de al lado, que tenemos la boca muy cerca, sin besarnos ni nada, sino la gotita de saliva, pues me la está contaminando. Algo que está en la mesa, yo toco con las manos, después me llevo la mano a la boca y ya estoy contaminado. Es igual que la gripe, se contamina igual que la gripe. Así que una enfermedad además muy frecuente, esto es muy frecuente, ¿eh? Por aquí aportabas el dato de que 9 de cada 10 adultos ha tenido infección por el virus de Epstein-Barr y más de la mitad de las infecciones por este ocurre en niños menores de 5 años de edad. Sí, en los adultos se han hecho estudios a través de análisis de la sangre, viendo los anticuerpos contra este virus, y se ha visto más del 90%, es decir, de cada 10, 9 o más, todavía más. Es decir, más del 90% de las personas, si no hacen análisis, hemos tenido esta enfermedad, la enfermedad del beso. Lo que pasa que como da como un cuadro gripal, pero no tan intenso de esta de 40 de fiebre, no. Muchas veces pasa hasta desapercibido. Mira, mi niño no va a ir al colegio porque está resfriadito. Lo que tenía era la enfermedad del beso. Pero son montones, que son continuamente, cada año, montones en todos los colegios. De tal manera que, ya digo, más de 9 de cada 10 adultos ya la ha pasado. Y de estos 9 cada 10, la mayoría de ellos lo pasaron cuando tenían menos de 5 años. Porque los niños en los colegios están jugando uno encima del otro, se revuelcan, cogen los lapiceros, las gomas de borrar, se las llevan a la boca, están contaminados. Lo que pasa es que muchas veces o no da síntomas, o dan síntomas como de una pequeña gripe, un poquito de resfriado, que muchas veces hasta van al colegio. Mira, mira, que es una cosa que no se debe hacer. Mira, maestra, mira, fulanita de tal, a la maestra, señorita, que mi niño está un poquito malito, está resfriado. Si ve que le entra mucha fiebre, me llame y vengo por él. No, oye usted. Si su niño está resfriado, no lo traiga para que contamine a los demás. ¿Comprende? Es decir, no diga usted que si le da mucha fiebre, venga y lo recojo. Y ya digo, es una enfermedad leve, generalmente es leve. Lo que ocurre, que como cualquier enfermedad, a veces puede dar algún susto. ¿De qué ahora hablamos? Otro par de datos más antes de entrar de lleno. El periodo de incubación varía entre 4 y 8 semanas. O sea que en realidad se coge el virus y cuando da la cara, por decirlo claramente, sería de 4 a 8 semanas después. Exactamente. Hay enfermedades que a lo mejor yo estoy en contacto con un enfermo y a los 3 días ya tengo, por ejemplo, una gripe. Tú te pones en contacto con un enfermo con una gripe y a los 3, 4, 5 días ya has cogido la... Es decir, ya estás tú tosiendo igual que él. El periodo de incubación, es decir, el periodo que hay desde que el microbio entra en el cuerpo hasta que aparecen los síntomas es variable de una enfermedad a otra. En este caso, en la enfermedad del beso, desde que tu hijo dice, es que mi niño estuvo ayer visitando al primo que tiene enfermedad del beso y hoy está resfriado. ¿Será que la ha contraído? Mire usted, tarda 4 semanas en que aparezcan los síntomas. Es igual que si usted siembra un granito de trigo, usted lo riega, al día siguiente no tiene la mata. Hay un periodo de incubación hasta que el granito de trigo sale por la tierra para arriba, sale la matita verde. Eso no sale en cuanto usted lo riegue y lo siembre. Pues igual, aquí tarda de 4 a 8 semanas en que aparezcan los síntomas. Es decir, que no es porque estuvo la semana pasada en el colegio con tu primo, ya la enfermedad. Puede que sea, pero que aparece a las 4 semanas, o que ya la pilló antes y por eso aparecen los síntomas. Pero tarda de 4 a 8 semanas en aparecer los síntomas. Y un apunte más, la persona que pasa esa enfermedad ya tiene inmunidad de por vida contra ella. Exactamente. Pasa igual que con el sarampión. Una persona que haya padecido el sarampión de chico no lo vuelve a contraer. No se contrae dos veces. Así que que ya padeció la enfermedad de pequeño, la mayoría de los niños, sin que la madre lo sepa, porque eso son análisis, ¿para qué voy a hacerme yo eso? Como pasa desapercibida, una vez que la ha contraído la enfermedad del beso, pues ya está inmunizada para siempre. Pero dice, ¿y cómo sé yo si la he contraído? Bueno, ¿y qué interés tiene ahora hacerse todo el mundo análisis del beso? Si no hay vacuna y no hay tratamiento. Así que, bueno, así que simplemente lo que hay que tener presente es cuando la enfermedad del beso, o cualquier otra enfermedad, pero en este caso estamos hablando de la enfermedad del beso, ¿cuándo puede ser peligrosa? ¿Qué síntomas o qué signos me pueden hacer ver que, por ejemplo, hay algún caso en Ubrique, que en fin, que ha tenido consecuencias graves, y entonces dice, bueno, ¿y yo cómo sé si mi niño que está resfriadito tiene la enfermedad del beso? El médico, el pediatra no te lo va a decir, ni el médico de cabecera, porque es que no lo saben. Habría que hacerle unos análisis y unas cosas. Sospecha de que puede ser la enfermedad del beso y se confirma en el hospital. Se confirma en el hospital si lo hacen un análisis especial. Pero en principio es un diagnóstico de sospecha. Bueno, pues vamos a ver, por ejemplo, cómo se puede sospechar. Y evidentemente esto a través de cómo se manifiesta, ¿no? En los casos más leves, veo por aquí la información que me enviabas que simplemente con síntomas de cansancio, que claro, esto en un crío pues también puede pasar por otras muchas cosas, entre otras cosas porque se haya hartado de jugar en el parque, ¿no? Pero el cansancio incluso puede ser un síntoma y en esos casos que son muy leves y pasan desapercibidos. Exactamente, hay veces que los niños, mira, mi niño está desganado, está malusquillo. Está muy cansado, no tiene ganas de jugar, pero después no tiene fiebre, no tiene nada. Y al menos que tiene la enfermedad del beso. Sí, tiene la enfermedad del beso y se le manifiesta así. Tanto así que el virus este de la enfermedad del beso, el virus de la mononucleosis infecciosa o virus de Epstein-Barr, que también se llama, pues se le asocia a una enfermedad de los adultos, bueno, o un trastorno de los adultos, que es el síndrome de fatiga crónica, que es parecido a la fibromialgia, que ya hemos comentado aquí una vez. Y parece ser que estas personas que tienen síndrome de fatiga crónica, en gran número de casos, tienen anticuerpos contra el virus de Epstein-Barr. Pero claro, uno dice, bueno, pero es que contra ese virus lo tenemos casi todo. Sí, pero se ha asociado, se ha pensado en que hasta la fatiga esta puede durar mucho tiempo, este cansancio. Otro de los síntomas es la fiebre, es decir, cansancio, fiebre, pero es que esto lo da cualquier gripe, la gripe puede ser muy leve, que apenas da síntomas, a muy llamativa, ¿no? Una cosa que suele ser más, que indica que puede ser la enfermedad del beso, porque es más característica, son los ganglios. Ganglios inflamados, que son pequeños bultitos en el cuello, aquí en el lado del cuello. Entonces, una persona o un niño que tiene síntomas catarrales de resfriado y que tiene ganglios en el cuello, pues esto es por lo que te dicen, pues tu niño tiene la enfermedad del beso, porque es que ya eso no puede darse en la gripe. Entonces, esto es un signo más a favor de que sea enfermedad del beso, la aparición de los ganglios. Que por eso dice, pues a mi niño le han dicho que tiene enfermedad del beso. Y es que seguramente le habrán palpado algún ganglio. Que puede ser por otro motivo también, Así que no, pero ya un signo sospechoso. Y también hay veces que otro signo que nos llama la atención, que también induce a pensar en la enfermedad del beso, es el exantema. El exantema no es más que pequeñas manchitas coloraditas en la piel como un sarampión. Parecido al sarampión. Lo que pasa es que ya las madres de hoy día no han visto un sarampión en su vida, porque gracias a Dios con las vacunas, pues en España no existe prácticamente, nada más que en ciertos casos. Aparecen como manchitas coloraditas, el niño más o menos está bien, es decir, no es la mancha de la meningitis, que son una mancha más o menos grande, oscura, y el niño muy mal estado general, sino son manchitas que duran muy poco tiempo y que aparecen más frecuentemente si la madre por su cuenta o el médico, pensando que era otra cosa, le ha dado un antibiótico de tipo amoxicilina. La amoxicilina, un antibiótico que se usa muy frecuentemente para la garganta y demás. Pues si se le da la amoxicilina cuando se tiene mononucleosis infecciosa, es decir, la enfermedad del beso, aparece este zarpullo con mucha frecuencia. Pero claro, no se puede decir, le voy a dar amoxicilina y si le sale zarpullo ya yo sé que es enfermedad del beso. No se debe hacer esto nunca, dar antibióticos sin prescripción médica. Y a veces también puede ocurrir que el bazo esté agrandado. El bazo es un órgano que tenemos a la izquierda de la barriga, a la izquierda del ombligo, del tamaño de la forma de una habichuela, tamaño como de un puño, está profundo, no se suele tocar, pero en la mononucleosis infecciosa con frecuencia se agranda de tamaño. Entonces el médico, al tocar la barriguita del niño, en el lado izquierdo del ombligo, a la izquierda del ombligo, nota como una pelota, que es el bazo que está agrandado. Entre los ganglios del cuello, el bazo un poquito agrandado y los síntomas parecidos a una gripe, te hacen sospechar que es mononucleosis infecciosa. Entonces, normalmente, como si el niño más o menos come, juega, más o menos, hombre, un poquito más resfriadillo, tiene síntomas, pues no tiene mayor importancia. No se le da mayor importancia y ya está. No se le da antibióticos. Los virus, no hay antibiótico contra los virus, solamente un poquito de paracetamol o ibuprofeno si tiene algo de fiebre y ya está. Y esto desaparece en poco tiempo, 10 días, el niño está bien, sin síntoma ninguno, o en 2 semanas. Uh-huh. Después, el diagnóstico de confirmación que llegaría, como lo decías, con el análisis de sangre. Exactamente. ¿No? Si se quiere confirmar, pues. Si se quiere confirmar, pues se hace unos análisis de sangre que se manda al laboratorio, tarda un tiempo, pero que realmente no merece la pena. No merece la pena mandar niño al hospital o hacerle un análisis de esto, porque la gran mayoría, digo, pasan desapercibidos. Sí, se hará sobre todo los casos más graves, ¿eh? Entonces, el problema es que dice, bueno, pero es que hay niños que se le da caso muy grave. Bueno, entonces ahora vamos a explicar cuándo sospechar que un niño puede tener una enfermedad del beso grave, igual que uno puede tener un dolor de barriga, y la mayoría de los dolores de barriga son leves, pero de vez en cuando un dolor de barriga puede ser una apendicitis. O puede ser una pancreatitis, o puede ser cosas muy gordas. Que, en fin, que los dolores de barriga, un día hablaremos de ello. Saber cuándo sospechar que un dolor de barriga es grave, como en este caso vamos a ver cuándo sospechar que la enfermedad del beso hay que ir al médico. O puede estar complicándose. Pues si te parece, vamos con ello, ¿no? Porque nos has comentado unos síntomas. Esto puede pasar en unos días, en unos 10 días. ¿Qué ocurre si esos síntomas no desaparecen? Estaríamos hablando ya de quizás de una de que ha derivado en algo más grave, ¿no? Exactamente. Normalmente en unos 10 días, una semana o 10 días, como la gripe, pues el niño está bien, está jugando. Un niño que está jugando. aunque tenga algo de fiebre, pero el niño está jugando, está comiendo y está dando morcillas, el niño está bueno. Así que, no tiene nada grave. Lo malo cuando un niño que siempre es muy inquieto, está calladito, no tiene ganas de comer, está aburrido, algo le pasa. Entonces, en 10 días el niño tiene que estar más o menos bien, hombre. Pero si no está bien, pues va al médico. Mira, este niño ya lleva muchos días que no come, que está tristonato, que no es como antes, por si ya le tiene que mandar análisis, o a lo mejor una enfermedad del beso, es otra cosa. Es decir, que hay que estudiar al niño. También, si, aunque el médico te haya dicho que es la enfermedad del beso, que suele ser benigna, que es todo, si antes de los 10 días, en cualquier momento, el niño tiene fuerte dolor de vientre o de cabeza, y digo, ay, que me duele mucho, pero que me se queja mucho de la barriga, pero mucho, o de la cabeza, que lo de la cabeza, también va al médico. No quiere decir que vaya a hacer algo muy grave, es decir, que hay que estudiarlo, hay que ver de qué va. Si el niño se pone amarillito, si el niño tiene ictericia, que es ponerse amarillo, y eso se ve muy fácilmente, pues sobre todo en el blanco de los ojos, que normalmente compara un niño con otro, o compara tú, te mira al espejo y se ve que el niño tiene el color amarillo, está claro, es que tiene ictericia, pues lo llevo al médico y mire usted que mi niño empieza con un resfriado tal, pero el niño lo veo yo amarillito, porque se nota, es decir, no es que, es que se nota, aunque el niño más o menos esté bien. Si el niño está muy decaído, si el niño está demasiado decaído, que no come, que no tiene ganas de beber, que está muy, también hay que llevarlo al médico. Si ya digo, si el niño más o menos juega, hace una vida normal, te añade que no tiene en principio nada grave. Si la fiebre es superior a 38 grados y medio. Normalmente la fiebre de la mononucleosis, de la infecciosa o de en la enfermedad del beso, cuando da fiebre, que no siempre da fiebre, pues una fiebre de 37, 38, no suele llegar a 38 y medio. Si pasa de 38 y medio, no significa en principio que vaya a tener, pero hay que vigilarlo y hay que llevarlo para que el médico lo anote su historial y lo explore, que lo vea más cosas. Si el niño tiene dificultad para respirar. Si el niño que lo ve que no respira bien, que le cuesta trabajo respirar, igual. Es otro motivo para llevarlo al médico, para que lo estudie. Y también, como la mononucleosis infecciosa muchas veces da con molestia en la garganta, si la molestia está en la garganta, le dificulta al niño para tragar, para comer, o se queja demasiado. Es que me duele mucho, que no puedo, pues igual. Así que son síntomas, ya digo, que dure más de 10 días, dolor de cabeza o de vientre, amarillito, muy decaído, fiebre mayor de 38 grados, dificultad para respirar o mucha inflamación en la garganta, cualquiera de ellos, son síntomas que motiva que se acuda al pediatra o al médico de urgencia, si no hay pediatra, porque sea sábado, domingo, lo que sea, para que por lo menos le haga una evaluación. Sí, que estos son los síntomas que pueden hacer sospechar de que es más grave, porque lo normal, como ha comentado Antonio, es que curse como una enfermedad leve y casi que no nos demos cuenta y el propio crío pues tampoco lo note en demasía. Sí, ya digo, de nuestros oyentes, de todos los oyentes que están ahora en Radio Brique, 9 de cada 10 han tenido esta enfermedad. Lo que pasa es que no lo saben, porque ya digo, es una enfermedad muy benigna, que no suele dar ningún problema, y que solamente en ciertas ocasiones, pues aparece algún cuadro grave, como en cualquier enfermedad, como en una gripe, como en una amigdalitis, de vez en cuando da complicaciones, simplemente tener presente cuáles son los síntomas que nos indican posible gravedad, que tampoco hay que alarmar, pero que es conveniente que lo vea el médico. Si dura más de 10 días la molestia, dolor en la cabeza fuerte o en el vientre, amarillito, ictericia, gran decaimiento, fiebre superior a 38 grados y medio, dificultad para respirar y gran inflamación en la garganta. La garganta muy inflamada. Significa que lo ve el médico y ya verá si es de la enfermedad del beso o de una amigdalitis o tiene que llevarlo al día siguiente para ver cómo va o lo tiene que ingresar. Así que ya eso. Todo esto son mucha información. A través de la página web o de Radio Brique, la grabación de este programa podrán escucharla si quieren a otra hora, si no la han escuchado entera, y recordar toda esta información que hemos dado. Simplemente vamos a recordar que el tratamiento, cuando es algo leve, incluso pues tampoco es que se recete nada en especial, sino reposo, ¿no? Nos comentaba. Y para todo caso, la fiebre o molestia de garganta sí que se receta algo, pero poco más, ¿no? Exactamente, el tratamiento es nada. Tratamiento simplemente, el niño está cansadito, tiene algo de fiebre, bueno, y pues quédate aquí a ver la tele o te voy a contar un cuento, lo que sea, ya. Espera un poquito, hombre, el niño está más o menos En fin, un poquito fastidiado con la gripe o con los síntomas gripales que tiene, y ya está. Si tiene algo de fiebre, es que tiene 38, le da paracetamol o ibuprofeno, y no pasa nada, el niño sigue jugando allí sin ir al colegio, y ya está. En los casos graves, que ya digo, algunos de los síntomas, pues entonces hay también unos fármacos que se llaman fármacos antivirales, que en algunos casos pues pueden mejorar o acortar, y sobre todo los hospitales lo que le hacen es que si tiene complicación de algún tipo, de infección por otra bacteria, aprovechando que el niño está mandeblito o algo, o si tiene dificultad para respirar, le ponen oxígeno, en fin, ya dependiendo de otras alteraciones, pues ya le ponen tratamiento para esas alteraciones secundarias a esta enfermedad. Eso es lo que hacen en el hospital, ¿eh? Pero no hacen otra cosa. Y esto no tiene prevención. Lo que quería comentar, prevenirlo, que es muy complicado, y bueno, ya hemos dicho que además 9 de cada 10 en realidad pues han pasado esta enfermedad. Sí, en el caso de que un niño esté claramente diagnosticado de que tiene, porque tiene bultito en el cuello, tiene el bazo, es decir, la estructura esta que tenemos a la izquierda del ombligo, grande, en fin, y el pediatra o el médico de urgencias sospecha que es enfermedad del beso, pues dice, mira, niño, que no vaya al colegio para que no le pegue resfriado la gripe o la posibilidad esta, ¿no? Y los padres, ante un niño que esté resfriadito o tenga síntomas gripales, muchos de ellos son enfermedad del beso, pero es que ante cualquier cosa de esta no deben ir al colegio porque contamina a todos los demás niños. ¿Por qué? Porque es que no hay vacuna. No hay vacuna contra esto. Entonces, no pasa nada, pero que ante un caso de esto, los niños no deben ir al colegio, que es la mejor prevención. Y sobre todo, enseñar desde ya a los niños y a los adultos que no utilicen y se lleven a la boca objetos que no son suyos. Me refiero a cepillos de dientes, bolígrafo que ha chupado a otro niño, todas estas cosas. No solamente por la enfermedad del beso, sino cualquier enfermedad, una gripe, una meningitis, se transmiten igual. Son enfermedades virales respiratorias que entonces enseñar a los niños desde chico a la higiene y a lavarse a menudo las manos. Porque al llevarse, si un niño ha cogido una goma donde había saliva infectada con la meningitis o con esto y es reciente, pues se está metiendo microbios o cualquier cosa. Es decir, lavarse mucho las manos, evitar estar con niños que estén resfriados, pero de esto o de cualquier otro tipo, es la única prevención, no hay otra. Pues sobre este tema, una oyente pregunta si se puede confundir la enfermedad del beso con una amigdalitis. Se puede, porque ya hemos dicho que puede haber molestias en la garganta y a veces bastante intensa. Tú lo miras, tú lo ves la garganta inflamada. Hay muchas veces que la amigdalitis sale en unas placas de pus, y entonces pues si mira, es una amigdalitis pultácea que se llama por bacteria, ahí sí los antibióticos van bien, pero hay veces que la amigdalitis no tiene placa de pus, entonces solamente está roja, puede ser la enfermedad del beso también, puede ser también una amigdalitis que viral que no tiene placa de pus, pero en fin, entonces el tratamiento cuando tú no ves placa y sospechas por los ganglios y por síntomas gripales, normalmente la amigdalitis no tiene por qué haber síntomas gripales, de tos, ojo un poquito lloroso, que eso es típico de más bien de la mononucleosis. En la gripe, cuando es solamente una amigdalitis de por sí, te duele la garganta, está roja con placas de pus, pero no tiene por qué tener catarro. También puede estar asociado, puede tener las dos cosas, un catarro y además amigdalitis, ¿no? Pero que se puede confundir, claro. Hay varias cuestiones de los oyentes sobre este tema. Por ejemplo, pregunta un oyente si la inflamación del hígado también es síntoma de la mononucleosis. ¿No has comentado que del bazo sí? ¿Del hígado también? También. He dicho lo de la ictericia. Yo es que, claro, el problema se plantea en nuestro tiempo en Radio Urique, que también como la consulta está limitado. Aquí podríamos estar mucho tiempo y además, por mí no hay problema, ¿eh? Es más que nada por en fin, la programación vuestra. Siempre que haya preguntas de los oyentes. Por la programación vuestra. Uno de los órganos que se pueden afectar, no solamente la mononucleosis, sino en otras enfermedades, es el hígado. Y puede la inflamación es del hígado, la hepatitis virales. Hay varios tipos, la A, la B, la Z, tal, pero en este caso el virus de Epstein-Barr puede afectar el hígado y puede dar lugar a hepatitis, que se manifiesta por ictericia, coloración amarillenta de la piel, a veces desapercibida porque si uno es moreno sobre todo, pero en los blancos de los ojos se nota, entonces puede afectar al hígado, que se manifiesta por ictericia, ¿eh? Por esto dije que si alguien ve amarillo en los ojos, que vaya al médico, porque es un síntoma no de una enfermedad leve, sino que puede haber alguna complicación. No quiere decir que la vaya a tener seguro, pero que debe acudir al médico para que lo haga el diagnóstico diferencial. Y por último también preguntan si es cierto que una persona que sufre mononucleosis puede tener síntomas durante un año. Sí. Pero no síntomas gripales, es raro. Es síntomas, por ejemplo, como el cansancio. ya hemos dicho, y es cansancio, hay veces que dice que dura años, años. Claro, es complicado porque dice, bueno, pero es que, claro, todos hemos padecido la mononucleosis, ¿cómo sé yo? Y lo otro porque no tiene cansancio. Pero dice, bueno, yo es que este cansancio lo tengo desde que me dijeron que yo tenía mononucleosis. Y si le hicieron a usted análisis para saber si era mononucleosis, dice, no, a mí no. Pero mi médico me dijo que tenía unos bultitos en el cuello, que tenía síntomas gripales, parecía una gripe, también me tocó la barriga y dijo que tenía el bazo un poquito grande. Y claro, pues ya con todos esos síntomas, aunque no te haga análisis, es muy sospechoso. Y para evitar que se prolongue tanto, ¿no se le podrían dar antivirales para cortarlo? Normalmente los antivirales, cuando hacen efecto realmente, es al principio de cualquier enfermedad. Otras veces ya se meten dentro de las células, se enquistan como si dijéramos, se quedan ahí metidos, quedan protegidos y muchas veces complicados, que son, por ejemplo, la hepatitis crónica. Todas estas enfermedades crónicas son eso de que los virus se meten dentro de la célula, pues ellos siempre se meten, siempre, pero hay veces que crean defensas y es complicado, es complicado. Y ya crea una, y otras veces que crean una hipersensibilidad, es decir, que el organismo se hace mucho más sensible a los estímulos, ha creado ya una especie de lesión de, es como cuando alguien le muerde un perro. Le muerde un perro, la herida cicatriza, se cura la herida, pero cada vez que ve al perro, se le descompone el cuerpo. No, no tiene nada, porque el perro ya se curó, pero cada vez que un perro le ha cogido ya un miedo, dice, yo a eso le he cogido ya un miedo, como dice mucha gente, a alguien digo al perro, digo a cualquier otra cosa, ¿no? Y ya, y entonces igual, crea como una sensibilidad en el cuerpo, que ya la fatiga está, o, hay cosas que cambia tu vida, desde ese momento algo cambia, su sistema inmunitario. Durante un tiempo. Uno puede ser un tiempo y hay veces que parece ser que la fatiga crónica, por ejemplo, el cansancio, dura prácticamente casi siempre. Así que hay casos para todo. Ahora son casos bastante raros, ¿eh? No lo corriente porque la mayoría de las personas hemos padecido esta enfermedad sin darnos ni cuenta y estamos normal. Bueno, pues vamos a quedarnos ya eso en torno a la mononucleosis, la enfermedad del beso, como han podido comprobar, pues ha suscitado bastante interés. ¿Tenemos alguna pregunta más? De hecho, vamos a entrar en las preguntas al médico. Hoy la cuestión, ya lo decíamos, que son los antioxidantes. Pero es que tenemos otra pregunta de un oyente, si te parece, para que no espere más, seguro que está atento a tu respuesta, Antonio. Pregunta, dice que tiene un familiar al que anoche le dolía al orinar y llegó a orinar sangre. Comenta que es un varón. Pregunta cuál puede ser el motivo de esta dolencia. Bueno, yo supongo que antes estaba bien, porque se dice que anoche empezó la orina, significa que hasta anoche estaba bien, que es decir, que ha empezado de pronto. Una de las causas más frecuentes es la infección de orina. Puede ser que haya contraído una infección de orina y los síntomas al principio pueden empezar lentamente, pero hay veces que empieza porque se le corta el chorro de la orina, sea varón o hembra, da igual, se le corta el chorro de la orina, escozor al orinar. Hay otra circunstancia también que son las piedras o la arenilla. Tiene un cálculo urinario, un cálculo es una piedrecita o arenita, al descender, a lo mejor la tenía en la vejiga de la orina, y al encasquetarse en el trayecto, en la uretra, en el trayecto que va hacia afuera, le araña, porque algunas de estas piedrecitas tienen como espícula, tienen como espinitas, no son redonditas, y la araña y duele mucho. Otra causa que también puede ser son problemas de la próstata. En este caso, como es varón, el problema de la próstata es que haya tenido un problema prostático. Yo es que no sé la edad, pero sobre todo si tiene una cierta edad, de 40 y tantos para arriba, ya la próstata puede estar agrandada o puede estar agrandada y producir un atasco en la orina, que no puede ser la orina. Eso tiene como consecuencia que la orina retenida se puede infectar fácilmente, y entonces el problema primario está en la próstata, pero secundariamente se ha infectado la orina por esa obstrucción. Y entonces pues tiene molestia. O simplemente que hay veces, hay personas que ya con una próstata algo grande, pero que orinan bien, al tomar queso o ciertos tipos de vinos, se produce una contracción de la próstata, de algunas fibras musculares que la rodean, y al tomar queso o vino, sobre todo mosto o algo así, se contrae un poco y dificulta el paso de la orina y duele. Es decir, que una persona que estaba bien, simplemente por eso había tomado algún tipo de queso, algunos quesos que hay, en fin, de los que, en fin, corrientemente hay en cualquier tienda, o tomar algún tipo de vino, pero la causa más frecuente es la infección. Y si tiene sangre, infección, y si es con sangre, es infección o un cálculo, un arenillo o algo, lo más frecuente. De todas formas, hombre, digo yo como consejo, debe ir al médico, evidentemente. Sí, sí, porque, hombre, no es que sea una cosa, no es que haya ahí corriendo que me voy a morir, uh-huh. pero si no es muy molesto, puede esperar 2 o 3 días. ¿Eh? Y si nuevamente se le quita. Si ve que no se le quita, o que el dolor aumenta y que es muy molesto, o que se repite, pues al menos una cosa circunstancial, a lo mejor una pequeña piedrecilla que la suerte ya no tiene más molestias. Pero si es tolerable, que no es solamente tener susto, si en 2 o 3 días, espontáneamente, sin hacer nada, no se le ha quitado, pues acude al médico y le hace un pequeño chequeo para ver lo que es. Pasamos a la cuestión que decíamos, como preguntas al médico hoy, la que íbamos a abordar en principio, aparte de las preguntas de los oyentes, que por supuesto agradecemos y se trata de eso además. Hoy los antioxidantes. ¿Qué son los antioxidantes que tanto escuchamos, como tú comentabas, ¿no? Como remedio un poco casi para todo, ¿no? Bueno, los antioxidantes, bueno, primero hay que saber qué son los oxidantes, para saber qué es los antioxidantes. En el funcionamiento de nuestro cuerpo se producen una serie de sustancias que se llaman radicales libres, que son el producto de todo el funcionamiento de nuestro cuerpo. Cuando, por ejemplo, un coche está andando, pues quema gasolina, quema gasoil y por el tubo de escape, pues suelta residuos, que el humo negro, o igual, cuando nosotros estamos en la chimenea, quemamos madera y por la chimenea sale humo. Son las sustancias de desecho. Pues los oxidantes son sustancias de desecho de nuestro funcionamiento, del funcionamiento de nuestro organismo, y que tienen como función estas sustancias de desecho, claro, no son buenas, como ninguna sustancia de desecho, ¿no? Y entonces estas sustancias lo que hacen es que poco a poco, pero de forma natural, va haciendo que nuestro cuerpo cada vez funcione peor al cabo de los años. Esto no es de un día para otro, sino al cabo de los años provocan que se vaya envejeciendo nuestro cuerpo porque está en contacto con una serie de sustancias de desecho que hasta que no se eliminan, por la orina, por la respiración, por donde sea, pues están actuando. Y esto va provocando que vaya envejeciendo nuestro cuerpo al cabo de los años. Hasta que si no nos entra una enfermedad grave, un cáncer o cualquier un accidente o algo, pues todos tenemos una vida limitada. Que puede ser ahora la edad media en España de 80 y tantos años, pero si no tienes nada puede durar a los 90 y tanto o a los 100. A los 200 no vamos a llegar a ninguno casi seguro. Entonces todo esto tiene un límite y uno de los límites, en fin, aparte de factores genéticos, uno de los límites está impuesto por la sustancia de desecho, por los radicales libres u oxidantes. Pues bien, se ha visto que hay una serie de sustancias que lo que hacen es eliminar parte de estas sustancias de desecho. Es como si yo a una chimenea le pongo un filtro o una campana de las cocinas. Las cocinas, muchas de ellas tienen una campana, un filtro, que de vez en cuando hay que limpiarlo o cambiarlo. Pues mira, pues eso aumenta el tiempo que hay que estar sin limpiar la chimenea. ¿Por qué? Porque la mayoría de la porquería se ha quedado en el filtro de la campana. En los coches, igual, hay ciertos artilugios que ponen filtros para evitar que el coche, el motor se vaya ensuciando o se vaya perdiendo calidad de vida. Pues los antioxidantes son sustancias que eliminan esta sustancia de desecho que nosotros fabricamos con el funcionamiento diario de nuestra vida. Dice, bueno, y esas sustancias limpiadoras que tomamos, ¿eso dónde están? Esto está en los alimentos. Eso está en los alimentos. Muchos alimentos tienen una serie de sustancias muy interesantes que lo que hacen es limpiar nuestro cuerpo, que se llaman antioxidantes, sustancias limpiadoras de estos radicales o de estas sustancias tóxicas. Y dice, bueno, y estas sustancias limpiadoras que se llaman antioxidantes, ¿en qué planta? A las sustancias estas que envejecen nuestro cuerpo, que fabrican nuestro cuerpo, que se llaman oxidantes, ¿qué enfermedades se le atribuyen? Pues mira, las enfermedades degenerativas, las que no hacen viejos, por ejemplo, la enfermedad de Alzheimer, que es una enfermedad en donde las neuronas del cerebro se mueren antes de tiempo, por ejemplo, en el Parkinson también se cree que es debido a sustancias de radicales libres y a oxidantes, provocan algunos tus cánceres, están provocados por oxidantes, la arteriosclerosis, es decir, el endurecimiento de los vasos sanguíneos que se atascan. Dice, pues si yo me tomo sustancias que lo limpien, desatascadores, es antioxidante, pues no me entrará la Parkinson, no me entrará Alzheimer, no me entrará la tumores, no me entrará, pues sí, en teoría sí. Y entonces, ¿cuáles son los alimentos en donde hay más antioxidantes, sustancias buenas? Pues lo que hemos dicho siempre. Se ha estudiado a fondo todos los alimentos que tomamos, los diferentes, y hemos dicho que hasta ahora lo que está demostrado es que la dieta mediterránea es la más sana porque es la más rica en antioxidantes, en sustancias limpiadoras de nuestro cuerpo. Entre ellas tenemos, por ejemplo, los cereales, que son, por ejemplo, los cereales, sabemos todos que son todos aquellos alimentos que están en espigas, el trigo que está en una espiga, el arroz, todas estas sustancias, sobre todo con la cascarita, los integrales que se llaman, porque la mayoría de los antioxidantes están en la cascarilla, que envuelve al trigo, que envuelve al arroz, los integrales. Todos estos son ricos en antioxidantes. La fruta, con la piel, la fruta con la piel, se coge, se enjuaga bien, se limpia muy bien la piel, y es en la piel donde hay mayor cantidad de antioxidantes. Los frutos secos, sobre todo las nueces, siempre está recomendado para la próstata, se decía, por supuesto, pero también como antioxidante la nuez y los demás frutos secos, pero digo, la nuez es uno de los alimentos, 4 o 5 nueces al día es lo que se recomienda para todo el mundo. El aceite de oliva es muy rico en antioxidantes. La uva, sobre todo la uva de piel negra, y sus derivados, como son el vino tinto, el Rioja o el chocolate, chocolate negro, el negro, no que el negro negro. Cuidado que el chocolate es muy rico en antioxidantes, es muy sano, pero engorda, porque tiene muchas calorías, ¿sí? Tomado moderadamente, una oncita al día. El café es muy rico en antioxidantes, más que el té, aunque el té también es muy bueno, el té verde, el té verde, rico en antioxidantes. El ajo, que es rico también en la lisina, en fin, es muy rico en antioxidantes, pues ya digo, esto es propio de la dieta mediterránea. Hacerlo de toda la vida, lo que hacían nuestros abuelos. Nuestros abuelos no conocían nada de antioxidantes, ni de oxidantes, ni radicales libres, pero sabían que había, que eso era sano. Por eso tomaban una buena tostada con ajo, aceite y el café, ahí va todo. Tenía ahí una bomba de antioxidantes. Así que muchas veces descubrimos, lo único que pasa es que ahora sabemos por qué nos morimos y por qué no nos morimos, pero antes nos moríamos igual, ahora sabemos por qué. Bueno, y también sabemos, gracias a Dios, por qué estamos sanos. Sabemos que lo que hacían nuestros abuelos, al cabo de miles y miles, centenares de miles de años de experiencia, lo que hacían nuestros antepasados, gran parte de estas cosas, tenían mucha razón, porque lo habían ensayado en sus propios cuerpos, si lo habían visto. Y las zonas donde hay mayor longevidad, donde las personas viven más, pues realmente están viendo que consumen mucho antioxidante. Sí, lo de toda la vida. Cuanto menos cosas preparadas de que no esté la industria, claro, es muy cómodo porque en un momento tenemos resuelto la comida y no hay más remedio muchas veces que comerla si nos vamos a un bar, un restaurante porque vivimos lejos de nuestro trabajo o no tenemos tiempo. Pero siempre que podamos, nuestra ración de frutas, cítricos, es decir, naranja, kiwi, plátanos, verdura. Tampoco cuesta tanto trabajo coger un par de tomates y una lechuga y partirlas por muy poco tiempo que se tenga. Y el problema es el ajo. El ajo mejor tomarlo de noche porque para el desayuno, pero en fin, si no, tu aceite con ajo, eso es fabuloso. Es la comida de toda la vida. Pues esta dieta mediterránea como, bueno, pues forma de contar con antioxidantes de forma diaria. Y hay sustancias que son todo lo contrario de los antioxidantes, que son dañinas porque nos meten oxidantes. ¿Cuál? El tabaco y la polución atmosférica. Gracias a Dios en Ubrique no tenemos el problema de las industrias. Hombre, dice daría trabajo, pero en fin, hay otra industria o entre comillas o artesanía que es la piel que no da tantos problemas. Y ya que tenemos este aire tan limpio y es una bendición, pero muchas veces hay personas que fuman y se contaminan con el humo del tabaco. Entonces todos los beneficios que hemos dicho que a lo mejor hace una vida de dieta mediterránea, pero después con el tabaco está destruyendo, porque el tabaco, los elementos químicos que contiene, actúan totalmente contrario a lo como lo hacen los oxidantes. Aceleran el envejecimiento y acortan la vida y la calidad de vida. Así que otro recordatorio para, en fin, para animar a dejar de fumar. Estamos ya fuera de tiempo, pero hay otra pregunta más de otro oyente Y hombre, vamos a darle paso a esa última cuestión. Es sobre algo muy específico y sobre una sustancia, creo que es una droga, que se utiliza frente a la psoriasis. Se trata del metotrexato. Pregunta cuál es la función del metotrexato en pacientes con psoriasis y hay que tomar y si hay que tomar alguna precaución. Sí, el metotrexato es un fármaco muy importante, muy interesante, muy bueno, pero que se actúa no solamente contra la psoriasis, sino contra otras enfermedades, algunos tumores y demás, y actúa sobre la célula, sobre el crecimiento celular. Y es muy interesante porque tiene unos grandes beneficios, pero también tiene unos efectos secundarios muy importantes. Tanto así que los enfermeros, yo me acuerdo hace un tiempo, cuando llegaron la lista de precauciones que tenían que tener, tienen que manejarlo con mucho cuidado. Los enfermeros, es decir, que ellos no se lo inyectan, solamente el manejo, con guantes, con precaución de, porque es un fármaco muy potente, muy bueno, cuando está indicado, y necesita controles porque afecta a la célula sanguínea, puede producir trastornos en la sangre, bueno, y trastornos en diferentes partes del cuerpo porque actúa, ya digo, sobre la reproducción celular, pero por otra parte tiene un efecto muy beneficioso en muchas enfermedades. Entonces, indicado, solamente lo puede mandar el especialista que está estudiando a este paciente, en este caso de la psoriasis, y con un manejo exquisito por parte de los enfermeros y tomárselo porque es necesario para cuidarse, para en este caso de la psoriasis o cualquier otra enfermedad, pero con precauciones, por los efectos secundarios, sobre todo, ya digo, sobre algunos tejidos, especialmente sobre la sangre. Imaginamos que de todas maneras el médico, claro, que se lo haya recetado. Esto además creo que es en casos muy concretos, para casos de psoriasis, podríamos decir, no sé si muy avanzado, muy graves, sí, ¿no? Sí, sí, que sea crisis aguda, bueno, ya digo, se utilizan en otro tipo de enfermedades, pero en el caso de psoriasis no es lo normal, es decir, que no es lo corriente. Lo corriente son cremas y demás, algunas veces corticoides, y en caso ya reverde y que está muy extendida la psoriasis, un día lo vamos a tratar porque es una enfermedad muy latosa, no es mortal, pero da muchos problemas y bueno, la semana que viene lo voy a tratar. Pues, por tanto, bueno, ahí queda también esa cita para la persona que nos está escuchando. Hay que dar la respuesta, pero también la próxima semana nos centraremos, de hecho, en este tema como principal, la psoriasis. 12 y 22 minutos. La verdad es que han sido multitud de preguntas las que han llegado de los oyentes. Se va a pasar volando. Algo que agradecemos especialmente y, sobre todo, al doctor Antonio Rodríguez Carrión, que una semana más, bueno, pues nos ha informado perfectamente, nos ha ofrecido consejos y datos sobre distintos temas, como han podido comprobar. Antonio, un placer como siempre, muchísimas gracias y te esperamos el próximo miércoles. Pues nada, para mí ha sido un placer estar como siempre con todos los oyentes de Radio Brique. Decirle que para mí es una satisfacción que, en fin, poder estar con ellos, cosa que cuando yo estaba en la consulta, uno de mis problemas, y atendiendo al primer tema que hemos tocado hoy, que era la falta de tiempo. Aquí, aunque estoy jubilado, pero como hago lo que me da la gana y lo que me gusta, estoy feliz. Así que muchas gracias a todos. Gracias, buenas tardes.